Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este jueves 11 de octubre, vamos a adentrarnos ya en la agenda cultural del fin de semana. Una agenda protagonizada por diferentes eventos, entre ellos, bueno, dentro del ámbito los festejos taurinos, va a llegar la novillada sin picadores que se va a celebrar este sábado en la Plaza de Toros de nuestra localidad. Una cuestión esta de la que nosotros vamos a hablar a continuación y lo vamos a hacer con su protagonista, con los novilleros que van a participar en ese festejo taurino. Ya nos acompaña Mario Sánchez, a quien damos la bienvenida. Mario, hola. Muy buenos días. Diego Herrera, buenos días. Buenos días. Y Juan Luis Sánchez, muy buenos días. Buenos días. Son tres de los cinco novilleros que van a participar en esa extraordinaria novillada sin picadores que se va a celebrar en nuestra localidad este sábado 13 de octubre a partir de las 5 de la tarde en la Plaza de Toros de Ubrique. Una novillada que se viene arrastrando del pasado viernes de feria, que era cuando en principio se iba a celebrar este festejo. No obstante, las condiciones meteorológicas impidieron su desarrollo y es ahora cuando finalmente se va a llevar a cabo. Yo imagino que vosotros tres estaréis muy expectantes de esas predicciones meteorológicas del tiempo, ¿no? No sé si estáis todo el día enganchado a la Agencia Estatal de Meteorología mirando el tiempo a ver qué es lo que puede ocurrir, ¿no? Porque ya una vez ha fastidiado, a ver si en esta ocasión pues no ocurre lo mismo, ¿no? Sí, llevamos toda la semana pendiente del tiempo, metiéndonos en AML y todo. Pero vamos, no, en principio nos dan agua para el domingo y esperemos pasar un agradable día y una buena tarde rodeado de la afición ubriqueña y de la afición de la sierra. Que puedan disfrutar de nosotros también. Claro, con el tiempo nunca se sabe, pero sí que es verdad que ha habido un poquito de mala suerte, ¿no? Con los festejos taurinos en nuestra localidad. Sí, ha habido mala suerte, ¿no? No se ha podido dar ni la corrida de toros ni la novillada, pero bueno, aquí están, han apostado el ayuntamiento y la empresa por darle esta novillada y aquí estamos nosotros para aprovecharla y demostrar nosotros que queremos ser toreros y que hay novilleros sin picadores en la Sierra de Cádiz. ¿Estabais ya preparado el viernes de feria? Yo imagino que seguí igual de preparado ahora, ¿no? Prácticamente un mes después. Sí, la preparación es la misma, ¿no? Preparamos día a día para luego poder dar la cara. Y bueno, Mario, expectante, ilusionado, ¿no? Para hombre, muy ilusionado para el llegar a la novilla y darlo todo a todo nuestro pueblo y disfrutar con ellos. Bueno, contadnos un poquito, porque sois cinco los que vais a participar, los que configuran ese cartel de la novillada sin picadores: Darío Caña, Diego Herrera, Juan Luis Sánchez, Alfonso Vázquez y Mario Sánchez, todos, salvo el caso de Darío, pertenecientes a la Escuela Comarcal Taurina de Ubrique. Así que imagino que bueno, todo lo que son los alumnos de la escuela estarán pues expectantes, ¿no? Ilusionados también por vuestra participación aquí en el festejo de este sábado. Oh, sí, los chicos están, vamos, ilusionados con nosotros, nos ven entrenar con el traje de luces y nada más que quieren tocarnos y para nosotros es muy bonito porque nosotros hemos estado en esa situación también de ver a los mayores con sus vestidos de torear y matar sus herales y vamos, una ilusión bonita yo creo que para ellos y para nosotros también. Le estáis sirviendo un poco de inspiración, ¿no? Sí, vamos, yo creo que sí, vamos, esperemos que sí, que porque hay muchos niños chicos en la escuela, habrá alrededor de 10 o 15. Y eso es bonito, que haya afición en el pueblo y que los chicos se interesen por esto. Bueno, vais a ocuparos de 5 ejemplares de Montes de Oca. ¿Qué os parece la ganadería? Una ganadería que puede dar su juego, ¿no? Creo yo que podremos disfrutar con los novillos. Que la mayor preocupación que tenemos nosotros no es la ganadería, sino el tiempo, que nos respete y que podamos torear. Ya el animal es animal y claro, todos salen. Y ahí que está para todo, y yo espero que sí, que esta no es una buena ganadería, podemos disfrutar de ella. Claro, lo malo del tiempo que decías antes, ya no solo quizá que llueva o no llueva el sábado, que bueno, puede repercutir, pero sobre todo si llueve antes y deja en mal estado el coso, ¿no? Que eso también es importante. Claro, sí, la plaza también le han hecho algunos arreglos que eso pues puede quedar mejor, ¿no? No creo yo que influya mucho, lo malo es que el mismo día pues pueda llover, no. Y la gente también ya no está a gusto, la plaza sí es verdad que en el mismo día si llueve mucho se queda malamente, en mal estado, y lo descompone todo un poquito, pero vamos, esperemos que no llueva. Claro. De todas maneras, sí que ha tenido, entre comillas, una ventaja el aplazar la novillada, porque se ha reducido el precio de las entradas, ¿no? Que eso, dentro de lo que cabe, pues bueno, algo positivo para la afición. A la afición eso le viene muy bien, ¿no? Se ha rebajado la entrada de jubilados jóvenes a 5 euros y la de tendido general para además personas a 10 euros. Una entrada, creo yo, que es un precio bueno y que todos aficionados, digamos, que dentro de sus posibilidades, creo yo que un precio que ellos pueden asistir. ¿Os habéis informado vosotros de cómo marcha esa venta de entrada? Pues la verdad que no tenemos ni idea. Sí que en cualquier caso, bueno, pues vuestros amigos, familiares, vuestros compañeros estarán allí apoyando, ¿no? Sí, lo primero. Siempre van amigos, a familia, aficionados del pueblo, de la sierra. Estamos arropados. Bueno, ¿qué expectativas tenéis para estas novillas en picadores? ¿Qué pensáis que puede ocurrir? ¿Cómo lo planteáis? ¿Cómo vais a afrontar, ¿no? Salir al coso. Yo, por mi parte, vengo con todas las armas, vamos, a cortar las orejas y el rabo si se puede y a rivalizar con mis compañeros. Somos compañeros y amigos, pero en la plaza no hay amigos ni hay nada. Vamos, aquí a mojarse las orejas unos con otros y a ganar la pelea. De esta manera sí que tenéis, bueno, pues experiencia previa, ¿no? En este tipo de festejo, ¿no? Tanto Mario como Juan Luis han estado, bueno, pues participando, ¿no? En las diferentes eventos taurinos que sean para promoción de los nuevos valores que se han desarrollado, ¿no? En Andalucía, en realidad. Mario. Sí, hemos estado, por ejemplo, Juan Luis ha estado en la de Canal Sur en las novilladas y yo he estado en las becerradas que fui el triunfador. O sea que, en realidad, bueno, tenéis un poco más de experiencia que el resto de compañeros. Eso se nota después, Diego, cuando bueno, uno afronta, ¿no?, lo que es la salida. Sí, se nota. Yo este año es la primera que voy a torear. No he podido torear a otra y la primera siempre cuesta, digamos. Pero vamos, también se coge con más ilusión, con más ganas. Y las oportunidades son muy escasas en este mundo. Y el toreo es algo que para llegar a algo es muy complicado y las oportunidades están contadas. Y no se te puede ir. No existe excusa. ¿Qué os parece esta oportunidad que os han dado? Pues es muy bonita, ¿no? Es una novillada en nuestro pueblo, que siempre torear en el pueblo de uno, pues le llena a uno de orgullo, ¿no? Está, como ya he comentado antes, tus amigos, tu familia, tus paisanos, se siente uno más apoyado. Y más la plaza ahora que la han arreglado y la han dejado muy bonita. Vosotros, los tres, como decíamos antes, estáis en la Escuela Comarcal Taurina de Ubrique, una escuela que cierra la temporada precisamente en pocas semanas, ¿no?, en el mes de noviembre ya. ¿Cómo ha ido el curso? ¿Cómo ha ido esta temporada a través de la escuela? Bueno, la escuela la hemos afrontado muy bien porque hemos toreado muchas novilladas, todos mis compañeros, tanto Mario como yo, Antonio, Diego va a torear ahora y hemos toreado un número alto de novilladas que en otras escuelas no han toreado casi nada, han toreado una novillada, dos, y nosotros hemos tenido la suerte que está Eduardo Ordóñez y nos está ayudando, nos está apoyando tanto el ayuntamiento como Juan Rojas, Vicente, y nos están echando una mano y gracias a ellos estamos avanzando en este mundo tan difícil y gracias nos están dando oportunidades. Y ahora yo creo que a mediados de noviembre así daremos un tentadero de final de curso y también una novillada del certamen provincial y que la torea Alfonso y vamos, y nosotros vamos a con él a apoyarlo y a por todas, ¿no? Y aún así en el futuro tenéis también los dos, tanto Mario como Juan Luis, tenéis eventos, ¿no?, en los que vais a participar. Sí, vamos, ahí pendiente un par de cosas, pero como en esta vida nada es seguro, vamos, claro. Que no, hasta que no estén los carteles no nos podemos creer nada, entrenar y tentadero y lo que sea, aprovechar todo. ¿Pero qué tenéis? ¿Qué es lo que tenéis pendiente? Bueno, yo quiero debutar con caballo, quiero hacer en la temporada que viene debutar con caballo y en ello estoy luchando, consiguiendo boletines por donde sea, las direcciones de Lidia, novillada, como sea y quiero debutar, vamos, y avanzar en mi carrera profesional. No quiero quedarme estancado. Claro. ¿Y Mario, por ejemplo? Yo, pues, ahora tengo para el año que viene prepararme bien para entrar a Canal Sur y llegar, por lo menos, pasar una o dos novillas más. Al menos intentarlo, ¿no? Intentarlo, por lo menos. Y para ello hay que tener, pues, mucho trabajo detrás, ¿no? Eso, mucho entrenamiento, muchos tentaderos y mucha preparación para estar preparado para ese día. ¿Cuántas horas le estáis dedicando, por ejemplo, a preparar la novilla del sábado? Pues yo ahora mismo le estoy dedicando menos porque he tenido una lesión en el hombro, tuve una caída y no he podido estar, esta semana prácticamente no he podido estar cogiendo los trastos y todavía no he llegado. Ayer fue el primer día, tuve nada, no tuve ni 5 minutos con los trastos en las manos, pero para el sábado espero está bien. Y yo suelo dedicarle en verano le suelo dedicar por la mañana y por la tarde, pero en invierno por la tarde nada más porque por la mañana tenemos que ir a estudiar. También hay que dedicarle tiempo a eso, ¿no? Ahí va, que dedicarle tiempo a estudiar. Digo, en tu caso, ¿cuánto trabajo, cuánto esfuerzo, ¿no? Se lleva el... Pues al igual que mi compañero, ¿no? Pues prácticamente quedamos por la tarde y pues, unos días algo más, otros días algo menos. Pero siempre tenemos la línea de entrenar lo mismo. Y imagino que Juan Luis el mismo caso, ¿no? También. No, sí, llevamos prácticamente entrenando desde que tenemos, yo por mi caso, desde los 9 años, sin parar, todos los días. Así que está, y con todo con eso entrenando todos los días, te cuesta. Cuesta mucho dar la cara delante del animal entrenando todos los días, así que hay que esforzarse más todavía. Claro. De todas maneras, después de este año tan bueno que habéis estado comentando, ¿no? En cuanto a las oportunidades que os han salido para, bueno, pues estar presente en diferentes eventos taurinos, ¿le veis el futuro a vuestra trayectoria como profesional en el mundo de los toros? En este mundo del toro yo creo que eso no se puede decir, porque un día estás arriba, otro día estás abajo y nosotros ahora mismo estamos empezando y no sabemos lo que nos depara dar futuro, lo que sabemos que vamos a hacer buenos aficionados y con ganas de apoyar a la fiesta como sea. Yo no sé si voy a hacer banderillero, mozo espada, figura del toreo, que es mi sueño, pero no sabemos cómo va a acabar, o con una cornada, o no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que vamos a llevar nuestra afición y que esto es bonito y que se lo vamos a enseñar a los pequeños. Claro. ¿Qué le diríais a los aficionados que nos están escuchando en este momento a través de los micrófonos, las ondas de Radio Brique? ¿Qué le diríais para que, bueno, pues este sábado aquellas personas que estén interesadas disfruten, ¿no?, del evento taurino que habéis preparado, de esas novilladas en picadores que la que vais a participar? Bueno, yo les quiero decir a la afición de Ubrique y de toda la sierra que vengan a apoyarnos, que nosotros también lo necesitamos, que no nada más los matadores de toros. Y que vengan, vamos, que nosotros vamos a dar la cara, que no va a ser una charlota, que va a ser una novilla bien y nosotros vamos a jugarnos la vida el sábado. Diego, ¿qué le dirías? Pues prácticamente lo mismo que mi compañero, ¿no? Que la afición de Ubrique y de la sierra vaya, que nos arrope, que nos apoye, que echemos un día bueno, disfrutemos y que, como ha dicho mi compañero, que necesitamos también el apoyo, ¿no? Yo creo que en el mundo del toro pues nos tenemos que apoyar uno a los otros. Necesitamos el apoyo de la gente, necesitamos que vengan, la animamos y, como ha dicho Juan Luis, nosotros vamos a intentar darlo todo. Y en el caso de Mario, ¿qué le diría a aquella persona que nos escucha? Lo mismo que mis compañeros, que vengan a apoyarnos y que pasemos un buen día a todos los compañeros y todo el mundo y que disfrute el aficionado como buen aficionado que son. Pues con ese último mensaje, si os parece, nos vamos a quedar animando a todos los aficionados a disfrutar de ese festejo taurino que tendrá lugar el próximo sábado 13 de octubre, este sábado, en la plaza de Toro de Ubrique, novilladas en picadores, para la figura de la novillería actual, Darío Cañas, Diego Herrera, Juan Luis Sánchez, Alfonso Vázquez y Mario Sánchez. A Mario, Diego y a Juan Luis le agradecemos el que nos hayan atendido hoy aquí en la mañana de Radio Ubrique. Muchas gracias. Muchas gracias.